qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. La guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se prepararon? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapol y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde, más puntual que metro. Así mismo, bueno, como arranca todos los días, contraataques de lunes a viernes. Por supuesto, gracias a un pueblo que sale a defender todas las veces que, bueno, la revolución lo llama. El pueblo combativo, alegre y pacífico, con toda la conciencia y la carga política, sale a defender nuestra constitución bolivariana y, por supuesto, el socialismo. También sale gracias a un presidente que se encuentra en esa chamba de Miraflor y, por supuesto, nuestro grandísimo comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que, bueno, que aquí sigue el pueblo rodilla en tierra defendiendo su legado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, recordamos que este programa sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale, por supuesto, al equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosman Michinox, quien les habla, y Nair Mansur. Y, por supuesto, también recordamos que sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Poder Popular para la Cultura y a esas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Un aplauso para ellas, también para Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa, y a Radio Venceremos también. Le mandamos un gran saludo solidario y revolucionario. Por supuesto, hoy está en los controles nuestro operador de todos los días, operador DJ Puchi. Bueno, asimismo, también te puedes comunicar con este contraataque por diferentes formas, y las redes sociales no se quedan atrás. Te puedes comunicar a @contraataque963, @contraataque963. También nos puedes escuchar, bueno, y sintonizar por www.albaciudad96.org. También tienes el cara del libro Contraataque Pendiente, y, por supuesto, nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y puedes ver alguna de las noticias que por acá compartimos contigo. Así mismo. Y, bueno, la mensajería de texto 0416 534-8710, 0416 534-8710. Ayer fue lunes, y sí, ayer no me llegaban los mensajes, tenía un pelo de falla el teléfono, pero hoy a lo mejor sí van a llegar. Así que si se quieren comunicar a esta locura de programa, escriban, bueno, favor, escriban al 0416 534-8710. Bueno, también pueden escribir y, por supuesto, apoyar el hashtag, que es la tendencia que está ahorita en Twitter como número uno, numeral rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Bueno, lo tuitean al @contraataque963, que nosotros vamos a estar comentando todo lo que ustedes digan a través de ese numeral por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. También recordamos que nos pueden escuchar a través de la página web de Alba Ciudad. Así que, bueno, ustedes se meten en la página, le dan link a escucharnos en vivo y ya por ahí nos pueden escuchar de aquí al mundo. Así mismo. Pero, bueno, por acá tenemos noticias positivas, porque, bueno, decretan a Caracas como territorio de paz. ¡Bravo! ¡Woo! ¿Eso es culpa de quién? Todo es por culpa de Chávez y Maduro. Pa. No, tú lees el titular y yo hago el efecto. Así mismo. Bueno, vale. Miles de trabajadores de PDVSA se desplazaron hasta Miraflores en apoyo a la revolución. Todo es culpa de Chávez y Maduro. Pa. Y, por supuesto, aprobados

Así que bueno, puedes apoyar ese hashtag y nosotros vamos a leer todos tus comentarios que hagas al respecto. Así mismo, así mismo. Así que aquí el que quiera participar y el que se quiera autocensurar lo puede hacer también. Tenemos noticias, Ginair. Tenemos noticias. Buena noticia, vibra. Así mismo. Esto no puede ser, no puede ser. ¿Y culpa de quién? ¿Serio? ¿En serio es buena vibra? ¿De verdad? No, el país se está acabando. Ah, bueno, mosca pues, porque yo definitivamente no creo que haya buena vibra ni ganas de nada en este mundo. No hay nada, ganas de nada. Nada. Pero bueno, nada más y nada menos que Ciudad Caracas nos dice que decretan a Caracas como territorio de paz. Paz. Y si no, paz. Bueno, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, firmó ayer un decreto en el que declara la capital territorio de paz libre de fascismo, o sea, leopoldismo, ante la violencia generada por sectores de oposición en los últimos días en el este de la ciudad, del este, fuera de aquí. Nosotros, dice por acá, declaramos y decretamos a Caracas como territorio de paz. Expresó en rueda de prensa. No quiero guerra. Queremos paz. Bueno, en la nada más y nada menos en rueda de prensa en el Teatro Nacional, donde estuvo acompañado por los ministros para la comunicación e información, Delcy Rodríguez, para la transformación de Caracas, Ernesto Villegas, y para el deporte, Antonio Álvarez. Bueno, medio de aplausos y parte de representantes vecinos de 22 parroquias caraqueñas, Rodríguez firmó un decreto de 281 que establece: se declara el municipio bolivariano libertador como zona de paz y libre de fascismo, bueno, donde prevalece la armonía, la conciliación, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, siendo un espacio para la concertación de ideas en el marco del respeto a los derechos, en la lucha por alcanzar el socialismo bolivariano traducido como camino a la paz, a la vida, a la alegría, al amor, orientados por los ideales bolivarianos y el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Ahora, yo quiero hacer un señalamiento bien delicado, porque este, el territorio del municipio de Libertador, donde el alcalde se responsabiliza por sus ciudadanos y ciudadanas, declara territorio de paz, no ha habido un muerto. No, y sea, hoy, por medio de manifestaciones confirmadas por la ministra Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación, el Ministerio Popular para la Comunicación e Información, bueno, lamentablemente, focos violentos paramilitares conducido por Leopoldo López, que está ahorita siendo y va a ser enjuiciado, y esperemos que lo puedan meter preso realmente, que el gobierno deje de tener a estos delincuentes. Estos ya no son ni siquiera intelectuales, sino también son directos de todos los enjuicios que están haciendo. Así que cayó un compañero, tenemos una cooperativa textil en Los Cortijos, bueno, asediado, sí, bueno, por estos grupos. Más para adelante creo que vamos a tener información, vamos a ver, sí, si podemos hacer un enlace sobre con los compañeros de Marcando Zona, para que den mejor la información. Vamos a ver si se puede hacer ese contacto. Así es. Pero bueno, por aquí tenemos la diferencia, ¿no? De unos alcaldes y otros que declaran territorio de paz, protegiendo a todos y todos los venezolanos, sean del partido que sean, se declara territorio de paz. Esperemos que el gobernador de Miranda, que no sabemos a todos hasta dónde está, que los alcaldes del estado y de los municipales años se pronuncien también y declaren territorio de paz también y dejen la guarimba. Así es, y bueno, con ese contraste que acabas de mencionar, Iroja, yo tengo por aquí una noticia de terror, sí. Una noticia espantosa que pone a temblar a más de uno y de una. Sí. Así es, bueno, vamos a darle la bienvenida aquí. Esta no es la noticia de terror, se acaba de incorporar. Se incorpora Gustavo Villapol. Hola, ¿qué haces? Hola. Ese fue el terror de hoy. La noticia de terror. Porque Gustavo pertenece a un colectivo. ¡No! Cada vez que yo digo la palabra colectivo, colectivo, tú tiemblas, colectivo. Bueno, eso es un grito. Colectivo. Colectivo. Ahora sí, esta noticia es de terror. Bueno, sí se escucha la cortina de terror. Esperemos que se escuche, porque tenemos fallas con la parte técnica, la gente que nos escucha por la web. No estamos locos. No estamos locos. Miles de trabajadores de PDVSA se desplazan hasta Miraflores en apoyo a la revolución. Claro, estos trabajadores también son de colectivos. En la mañana de este martes, miles de trabajadores de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA se congregaron en los alrededores de Plaza Venezuela en Caracas para marchar hasta Miraflores para la firma de su contrato colectivo. ¡Colectivo! ¡Colectivo! El presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, afirmó este martes desde la concentración que los hombres y mujeres de cascos y bragas rojas están restiados con la constitucionalidad del país y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. El sector obrero más poderoso del país, con más incidencia en la economía, está aquí juntos para defender al pueblo y al gobierno revolucionario. ¡No lo soporto! Yo quería ir a la Avenida Urdaneta y ellos la llenaron antes. Ratificó que con alegría y firmeza los trabajadores de la industria van a defender la voluntad mayoritaria del pueblo. Tenemos una revolución que está en marcha y un legado del comandante Chávez. De verdad, esto es terrible, terrible. Porque yo, bueno, terrible. Varios compañeros nos estuvieron pasando esas fotos de ciudadanos y ciudadanas que están en las alrededor de la Plaza de Venezuela, vestidos de rojo, rojo colectivo, así. Rojo colectivo. Te tengo amor colectivo, rojo colectivo. Hay que empezar a decir cosas en colectivo. Sí, sí. Exacto. Sí. Mira, por aquí recordamos la colectivo. La te quiero en colectivo. Epa. La mensajería de texto. Texto. Colectivamente. Colectivo. 0416-534-8710. Y por acá ya nos están escribiendo. ¿Y qué dicen los colectivos? Saludo a los policías por su gran labor, Policía Nacional. Qué bueno, qué bueno. Un fuerte aplauso ahí, Puchi, a la Policía Nacional Bolivariana, que ha estado dando un gran aplauso. Que se tenía que calar ese poco de loco, ¿vale? Eso mi hermana, ¿usted vio la fila de mujeres? ¿Usted vio la fila de mujeres policía que se encontraba por allá por yo Plaza Venezuela? Yo creo que me meto nada más a policía para meterles un guamazo. Nada más por el gusto. Por un día. Sí, por un día. Policía por un día. yo realmente vi la imagen que estaban colocando por ahí por el Twitter y sentí una satisfacción y una alegría de ver esa. Eran como tres filas de mujeres. Más de tres filas de mujeres ahí. Agarrala poco de cifrina, bueno, por los moños y arrastrarla para su casa. Pasirosa. Paz colectiva. Están de moda las trencitas. Tú las agarras por el moño y la trenza. Y la una trenza. Claro. Con trencitas. Claro. Cintas. Triple. Estas mujeres de la Policía Nacional, de verdad que hicieron un excelente trabajo y se merecen todas las felicitaciones. Pero ¿saben qué? ¿Qué hay? Este régimen. ¿Qué hizo ahora? Está paralizando el país. Sí. No puede ser. ¿Sí? No hay nada. Me lo imagino. Estás engañando. Me lo imagino. Porque han aprobado 6.700 millones para alimentos y medicamentos. ¿Cuánto? 6.700 millones. ¿Y eso es culpa de quién? Del presidente Maduro, el chavista ese, nicochavista. Aprobó este martes 4.500 millones de bolívares para garantizar nuestras reservas de alimentos y 2.200 millones para medicamentos. Y de esta forma seguir haciendo frente a la guerra económica y a los médicos que se sacan todo tipo de insumos de los hospitales para sus consultas privadas y después andan guarimbiando dentro de los hospitales y quejándose dentro de sus clínicas. Por favor, dejen de ser tan caraduras y dejen a los enfermos tranquilos, que bastante tienen con las enfermedades que tienen. En colectivo. Por favor, vergüenza les debería dar estar haciendo guarimba dentro de los centros de salud. Así es. En la universidad. ¿Qué es? ¿Jabón es un colectivo? Jabón. ¿Alguien dijo jabón? Jabón para colectivos. Restrígate las pelotas. Si quieres meter un chavista, puedes sacar una Ay, una imagen, ¿no? Sacaron una imagen. Un panfleto, creo que era un panfleto. Sacaron un panfleto de hazle un favor al país, mate un chavista. Mate un chavista. Ah, sí, eso lo estaban tirando. Esto, era como una. Era como uno con la cabeza del presidente. No, yo creo que ellos tienen algo en contra del bigote. Yo no sé si es que les gusta el bigote, promueven el ellos bigote. Tienen problemas con los 70. Quieren el bigote. Tienen un fetiche. Ellos tienen problemas con los años 70, donde la gente usaba su bigote en paz y eran tremendos galanes. ¿Cómo se llama el salsero ese? Porque hay gente que estaba diciendo. Ellos tienen problemas con Maelo Ruiz. Maelo Ruiz. Tienen problemas con quién más, con Tito Roja. Con Gilberto Santa Rosa. La verdad, la gente de los 70 no tiene derecho a vivir según un jabú. ¡Promuevo el bigote! Ay, vale. Ay, nene, qué felicidad, vale. Jabón, qué jabón para matar. Marchó la gente en paz y en tranquilidad. Por ahí Puchi nos está diciendo que nos vamos a música, pero recuerden que tenemos música, la mensajería de texto 0416-534-8710 y también tenemos nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, el hashtag Rodilla en Tierra con Nicolás Maduro. Bueno, mándale saludo a todos esos colectivos revolucionarios. El que quiera. Jabón para fachos. No, eso no. Jabón para fachos. Ya venimos con más de Contraataque, la guerrilla mediática. En la jaza. La magia que llena mi corazón. Venezuela, súbelo. Si tú sientes el pelo, yeah, que yeah, súbelo. Que mi gente quiere reír, yeah, súbelo. Que mi gente quiere venir, yeah. Mi gente no.

El cuerpo del doctor Humberto fue cremado y sus cenizas reposan en el cementerio El Cuadrado, en su ciudad natal, Maracaibo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Seguimos en este Contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Son las 5:31 de la tarde. Y bueno, estamos aquí en sintonía de tu Contraataque y hoy vamos a estar ya a punto, a segundos de irnos a nuestra sección, pero no antes vamos a recordarle la mensajería de texto al 0416-534-8710, porque ahora lo que es que te vas a reír como nadie. Sí, bueno, aparte de todo lo que disfrutaste hoy en la marcha y en la concentración hacia de Plaza Venezuela Miraflores, aparte te regalamos también humor y muchas sonrisas, pero antes vamos a recordar que tienen el Twitter @contraataque963, el cual, bueno, nos pueden escribir por aquí, nos dice Belkis Barco, @BelkisBarcos, Contraataque, amén, así es y será por siempre, bueno. Uno de los tweets que nosotros realizamos y también por acá dice rodilla en tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo es el rodilla en tierra con Nicolás Maduro? No volverán y eso, yanquis, que se vayan a lavar. Bueno, no volverán. Por aquí dice el hashtag, por aquí también nos dice Génesis Aldana, viva el pueblo trabajador. Rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Por aquí también dicen que den la vuelta al mundo y colocan una gran foto que dice que muestra la concentración de hoy. Rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Así que bueno, ese es el hashtag al cual te puedes sumar y nosotros lo vamos a leer por aquí por Contraataque. Nosotros ya nos vamos a nuestra sección, por próxima supuesto. Sección. Tostón, tostón, crepa. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. Tostón de arepa, tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. Después de haber encontrado ciertas aplicaciones en las redes sociales y en el Play Store, nos conseguimos con Sello, nueva aplicación guarimbera de los manitos blancas. Hable pues. En sus canales, la salida es 11, 12, 13, 14... Adelante, informe de situación de Altamira. ¿Cuál es la situación de Altamira? Adelante. Comando Jess, comando Jess. Rolo de tostón de arepa, vale. Adelante, informe de situación de Altamira. Situación de Altamira, adelante. La lucha es continua. Vamos adelante. No lo crean, el año pasado fue lo mismo y bueno, muchos caímos en eso y de verdad pues enfóquense en el hoy, en el presente y lo que tenemos que hacer por Venezuela. ¿Alguien sabe si la autobús sigue trancada o todos están ahí? Porque le di un mensaje que de la Carlota también está la autopista, posiblemente están ahí y sí, bueno, está lloviznando, pues tampoco para tanto pues. Ok, estoy en vivo, señor. Estamos interceptando las comunicaciones de la derecha. Ajá. Buena situación de Guarimba en la Gran Avenida. Vamos a necesitar apoyo. Todavía no se ve Guardia Nacional. Aquí en la autopista frente a Plaza Venezuela. Trancada autopista por Guardia Nacional. Ojo, pendiente. Los colectivos no se han reportado, no han visto ningún movimiento extraño. Colectivo. Esto es serio, mi gente, esto es serio. Busque la aplicación Celo y diviértase todo el día escuchando. ¿Por qué no va la gente a Plaza Altamira? Nada abierto. Me imagino porque algo está esperando que pase y bueno, ojalá sea así. Señores, informen la situación en la Quinta Avenida. La Gran Avenida, paso para ir o no. Por la 19 en todo. Y nada, un colectivo por ahí. Andan de blanco y anda también uno de rosado. En la Quinta Avenida, cuatro motos. Le informamos que por aquí estamos, tenemos interceptadas las comunicaciones de El Táchira, San Cristóbal, y las informaciones de Chacao. Entonces escuchamos, ellos no me están escuchando a mí, cuando yo quiero presiono y ellos me escuchan. Ellos ahorita no me están escuchando, pero los estamos sacando en vivo. ¿Paso para ir con carro para entrar o no? Sí, por eso a veces escuchan gocho y a veces escuchan caraqueño. Altamira más muerto que... no sé. ¿Qué pasó? Chacao, la salida se quedó callada. Actívense. Ay, no, de verdad que ya voy a detener esto. Nosotros seguiremos vistiéndolo nosotros y los usuarios y usuarias. Los invitamos a que formen parte de estos de canales, de esta aplicación. Descarguen la aplicación y los chalequeen. ZELLO. Descarguen la aplicación y los chalequeen. Dices colectivo revolucionarios pendientes. Numeral 12F Chacao, la salida. La salida, mira, pero ¿cómo? Ese es uno de los grupos a los que podemos. Ay, numeral 18, salida. ¿Cómo se llama numeral la aplicación? Para ponerlo por aquí por el Twitter. Celo con Z, sello. Sello, escribe. ZELLO. Aplicación. LLO. Ajá. Ok. Te metes en el Play Store y descargas. Sello es una Z amarilla. La cosa más divertida que me ha podido suceder a mí. Es un walkie-talkie. Es un walkie-talkie para los... Sello. Con Z. Sello con doble L y con Z. Están completamente rodeados. La idea es que te infiltres como manitos blancas, mejor dicho, nalguitas blancas. Escuchas todo. No, pero qué deprimente, pana, qué deprimente. Chacao, no hay nadie. En el también no hay nadie. Pero de verdad... Esto no pasó el año pasado. No nos deprimamos. Y hay gente de todas partes del mundo. Y por supuesto, muy desde su comodidad también. Bueno, de aquí en el Twitter veo que están uniformados con camisas rosadas, verdes, fucsias y anaranjadas. Hay unos con camisa blanca y otros con camisa rosada. Yo no entiendo esa gente cómo no se pone la Armani para venir a marchar. Verdad, por eso es que estamos derrotados. Estamos derrotados ante esta situación de mal vestido. Mira, a esta aplicación le sale, ¿qué le sale, Puchi? ¿Qué le sale a esta aplicación? Tostón de arepa. Pero bueno. Puchi está enredado. Pero bueno, aquí sí tenemos un tostón. Es el mega tostón. Porque nada más. Esta semana está llena de tostones. De arepa. Pero es el tostón que la oposición quiere, ¿no? Porque Patricia Poleo dice, el pueblo venezolano necesita ayuda de los Estados Unidos para liberarse de la dictadura en la que vive. Bajo el régimen de Maduro, miles de personas están siendo brutalmente asesinadas, como las millones de fotos, te parece hasta un... Dalai Lama, reprimido por alguna policía en alguna parte del mundo. Bueno, este sábado la controversial periodista Patricia Poleo otra vez... Reprimieron al Dalai Lama en Plaza Venezuela. En una carta dirigida nada más y nada menos que a la Casa Blanca, exigió al gobierno de los Estados Unidos que intervenga militarmente al pueblo venezolano. Claro, ella desde su comunidad Florida, a pesar de las conocidas devastaciones que el ejército norteamericano junto con la OTAN han hecho en los países a los que ha intervenido en los últimos años, como Afganistán, Irak, Libia, Egipto. Ella, bueno, nos quiere mandar ese peluche de regalo. ¡Gracias, Patricia! ¡Claro! ¡Agradecido! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Mándanos a la OTAN y sus aviones! A las ovejitas. Por supuesto. Disfrazado. Por a los lobos disfrazados de ovejitas. Por supuesto, su cuenta de Twitter. No, basta de sobró con hacer el comunicado. Dice, en este link háganle saber al gobierno de los Estados Unidos, USA, que el pueblo de Venezuela necesita intervención de la OTAN ya. O sea. Por favor. De verdad. Por favor. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿no? Muy inmediatamente. Dale más duro. Pa- tengo unos mensajitos de texto por aquí, muchacha. La gente nos está escribiendo al 0416. No puede ser, no puede ser. 534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen. Y bueno, a defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Fue la tarea que nos dejó nuestro comandante. Nos escriben por aquí. También nos escriben por aquí. Hola, camarada. Hola. Venimos de la marcha. Ajá. Y en estos momentos estamos en una cola por la vía saliendo por Barquisimeto. ¡Viva Chávez y somos mayoría! ¡Woo! ¡Aguaraba si es Chávez! Sendo Juan, escuchando aquí Alba Ciudad 96.3 FM y el contraataque. Y por aquí también tenemos salud. ¡Venceremos! Rodilla en tierra nos manda el pana Rómulo Betancur. Bueno, recordamos este a los... Rómulo, se unió, vino de las más allá. Así es, recordamos a los... A los guaros que nos pueden escuchar a través de Radio Venceremos y a través de la radio emisión 94.5 FM allá en Lara y parte de Portuguesa. Por aquí nos escribe Randall Borges al Twitter. Dice? Borges Ran. Atentos, transmite en vivo comunicaciones de Manitos Blancas sobre la actividad nocturna vía Alba Ciudad. Y bueno, por aquí también escribe Chávez vive acá Magno. Estoy muerto de risa con los audios en sello. Ja, ja, ja. Están más perdidos que San Nicolás en Semana Santa. Están más perdidos que pulga en peluche. Y por aquí, bueno, también Lugino está en sintonía. Atentos, contraataque, transmiten vivo. Como no enviar a alguien que traiga comida, una arepa, eso, un pejito de pan, por favor. Los cachitos para la huelga de hambre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pitupa, pitupa. Se quedan callados de repente porque se le acaba la creatividad. No tiene ese cerebro necesita leer, muchachos, lean. Muchachas, lean. Nalguitas blancas, lean. Métete uno que tenga más usuarios. Ahí viene, ahí viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Recordamos que tenemos interceptadas aquí el jefe cubano. Por acá, ya ese Maduro estuviera más fuera que el coño. ¡Oh! ¡Epa! Ajá, bien. ¿Qué pasa en Altamira, Chacao, por esas zonas, por favor? Informen, gracias. O sea, Cris, hello. O sea. Mira, pregunta ahí. ¿Alguien que reporte de colectivos chavistas y algo así? Hay un piquete de la guardia, parece que se quedaron sin gas, sin perdigones, la gente los tiene acorralados. Viene subiendo refuerzo de la guardia y de la policía. Eso es en San Cristóbal, le recordamos que tenemos interceptada San Cristóbal y Chacao. Y algo sobre los colectivos, que todos van a salir brincando. Estamos en la lucha, ¿cómo estamos, Chacao? Por favor, informen. No te hayas desmayado, muchachos. Uy, mija, ¿dónde te está llamando? Dice Puerto Ordaz. Aquí, reportando de la autopista San Cristóbal La Fría, en el enlace para entrar a Tarija, está trancado por una guarima que se montó, se tumbó una bici, se puso de compresor de servicio, se trancó los dos canales antes de la bomba, y quizá la gente en pie de lucha. Ajá, escucha como ellos mismos lo llaman, guarimba, señores, eso no tiene otro nombre, guarimba. Se puede acercar aquí en las adyacencias atrás del CDI, aquí todo el mundo está aquí en la autopista San Cristóbal Día, el enlace para entrar a Darío. San Cristóbal Guarimbiano. Informo que la gente está en la Carlota, todos salieron de Carlota y están allá. Se encuentran las multitudes en Carlota. Ay, Dios, bueno, perdimos perdón a los usuarios, que te están escuchando en este momento, pero... Ajá. Los niños, de verdad, hay que enseñarles un poco a comunicarse, por walkie-talkie. Bueno, ya. Ya está bueno. Por hoy, por ahora. Situación de Chacao, informe colectivo, situación de Chacao. Hablan de colectivo, ¿han visto algún colectivo? Adelante. De chavista. ¿Por informar qué está pasando? No. Nadie quiere hablar contigo. Vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de este tostón de arepa y vamos a poder seguir escuchando a estos manitos blancas con la aplicación Sello. No te lo pierdas porque esto está buenísimo. Ya volvemos con más. Eres el futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Entonces ven, joven, ven, tú eres patria también. Joven, ven, en realidad el sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento al creer. Joven, ven, es tu lugar, acércate. De la juventud que tiene sus sueños igual como tú, crítica rebelde, también objetiva, con valores, con esto en favor de la vida. Joven patriota, este es tu culo de cambiar Venezuela y ser eco en el mundo. Eres el futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Entonces ven, joven, ven, tú eres patria también. Joven, ven, en realidad el sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento al creer. Joven, ven, es tu lugar, acércate. Cada día somos más, tú eres el hombre del mañana. Jóvenes de la patria. Cada día somos más, tú eres el futuro en la patria. Jóvenes de la patria. De tus realidades, necesidades, sembrando valores y el ámbito organizativo, formativo, productivo, recreativo, preventivo, cultura y deporte y comunicacional. Jóvenes de la patria, es el momento de integrarse al desarrollo de la revolución. Ven, joven, ven, tú eres patria también. Ven, joven, ven, el sueño de ayer. Joven, ven, tienes talento al creer. Joven, ven, es tu lugar, acércate. Eres el futuro, el fruto de la patria. Eres la visión, el sueño y la esperanza. Eres juventud, tienes la virtud, el poder de lograr tus metas, desarrollarte y crecer. Canto pa'l barrio, César el magnate. ¿Quién más? ¿Quién? Cazador. Sino Music. Continuamos, seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:48 de la tarde. Bueno, recordamos ahí la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también recordamos nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963. Bueno, la gente está activa, pendiente, sobre todo que nos pueden escuchar a través de la página de albaciudad.org/radio/envivo vía web, porque bueno, estamos aquí en el contraataque como todos los días, rodilla en tierra con Nicolás Maduro. Y por supuesto estábamos escuchando hace rato el tostón de arepa de hoy, que está muy muy bueno, y resulta que es una red, una aplicación que tiene la red de... Ya va, una aplicación que tiene los nalguitas blancas y se comunican a través de ella. Pues se llama Salle, es que se llama la... Sello, con Z. Sello, es que se llama Z de zorro, tío. Sello. La aplicación. Métase en la aplicación Sello y busque todo lo que diga la salida ahí en el buscador de canales, sí. Y puede divertirse, hablar con ellos, disfrutar. Salida, mira. Salida, Monte su guarimba imaginaria. Monte su guarimba imaginaria. Aquí en la ciudad, cambio, tenemos una guarimba desplegada con 20 motos, 40 carros. Mira, ellos empezaron con según informe Iroja, con la salida número 1. Ya van por la salida 455. Así que bueno, cuando vayan por la salida 581. 7.456.000, todavía estamos empatados. Mira, vámonos a nuestra sección, ¿vale? Especulando. A ver si nos da chance. Especulandros. Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. Precioso. Vamos a llamar en este momento a un restaurante. Uh-huh. A ver, ¿se llama el restaurante? Ahí. El costo de la. ¿Aló? Ah, no, está repicando ahí. Todavía está repicando. Cita. ¿Aló? ¿Aló? Buena, ese es el restaurante en la Candelaria. Sí, la cita. Ah, ¿me puede decir en cuánto sale el mero a la piedra? Ya le digo, un segundo. Ok. Mira, ahí en la verdad, ¿cuánto sale el mero a la piedra? $1,320 para dos personas. Chamo, ¿cómo es eso? 1.300 bolívares. Exactamente. No vale, pero ¿por qué? ¿Para cuántas personas es eso? ¿Para cuántas? ¿Para toda la Fuerza Armada? Eso come mejor que eso. ¿Mejor que eso, chamo? ¿Para cuántos? No, realmente, ¿para cuántas es el mero la piedra? Ahí comen hasta 4 personas, un lomo de mero grande. 4 personas. Pero 1.300, chamo. Entonces... Ya, ¿cómo está el kilo de mero? ¿Ah? ¿Cómo está el kilo de mero? Porque a ustedes como que se lo venden, se lo traen de Tarjikistán. Puede ser. De Uzbekistán. Ah, wow. No, vale, ¿qué es eso? Lo que son, pero eso es cendro. Especulando, vale. Hostia, tío, lo que pasa es que en la Candelaria, si te quieres comer el mejor mero, hasta 1.300. Que te lo... Te lo mero, te lo mero, mero. Te pesan el mero con todo y piedra, eso es lo que pasa. Vamos. Te comprarán el mero en Quintacrepo. 1.300 entre 4, ¿cuánto sería? Yo creo que lo compran en Tarjikistán. Y no importa desde allá. Es que tú no sabes de comida. Ah. 250 bolos cada uno. Ese mero viene directo de Cataluña por submarino. Como 250 cada uno, más o menos. Pero tenía que preguntar también. 1.300. ¿Cuánto te haré el kilo de mero? ¿Pero tú sabes qué? Ay, yo pasé 333, un platico. Yo pasé ingenuamente por esa. Sendo especulando. Ese bar restaurante, la cita, por supuesto. Especulando te dije, especulando te quedas. Y el pana sigue hablando relajado, pues. Él no se da cuenta que él está hablando con 7 personas a la vez. Y él está hablando, no se da cuenta que está hablando con la radio. Sí, para. Bien, caras, mi compadre, no vaya para allá, oye, ¿sabes qué es lo más cómico? Tengo una cita en otro lado, ahí no. ¿Sabes qué es lo más cómico? No, es a renta. Que la gente hace colas para entrar. Le van a dar en el mero, en la mera, mera torre. O sea, la crisis americana está tal. En este país, nicochavista, no, pero vamos a escuchar la lucha armada. Escuchar la lucha. Seguimos con la aplicación. Vamos a escuchar la lucha más. Bello, tío, después de comernos un mero en la cita. Que también está tranquilo, no sé qué me dicen. Demonios, está tranquilo. Para completamente bloqueado. Mira, hablen de... Los motorizados son chavistas, moca que andan armados. Colectivo. A mi hermano Mora le quedó grande el estado Táchira. Uy, están hablando de los de San Cristóbal. Acaban de mover la barricada hasta el puente. Vas pa' fuera. La salida va pa' fuera. La autopista, no puedo estar ahí lamentándolo mucho. ¿Por qué? Y obviamente televisión. Obvio. Y Twitter. ¿Está bloqueado? Televisión, cero. Twitter. Tarda un poquito. Twitter está bloqueado por la TV. Muchachos, recuerden que las guarimbas en el... Hacerlas de día, de noche no tienen sentido. La idea es parar el país en horario laboral. Están escuchando, ¿no? La confesión de parte de relevo, pero... Porque... Bueno, razones obvias. Razones obvias. Guarimbas de día. Guarimbas de día. La mejor manera de saber lo que te aproximes hasta allá, amigo. No será Guarim Day. Descansar y armar las guarimbas a las 6 de la mañana. Por favor, las guarimbas mañana. Por favor, se lo pido. No puedo estar por ahí, estoy un poco lejos, sino con muchísimo gusto. De paso, Robocop los está. El señor es muy lenteja. Por eso uso esta vía para que me informen. Gracias. Muy amable, muy amable. Está un poco estresado, señor Panadera. Quiere decir, ¿qué pasa en la autopista? ¿Tú sabes lo que necesita Leopoldo? La urbanización Mérida, caravana Leopoldo. Por la avenida 19 de abril. Mira, ¿sabes lo que necesita Leopoldo? Me están reportando que se escuchan tiros en las acacias. Este es Marcelino el Paco, usuario Marcelino el Paco. Y que van dirigidos hacia la... Oh. Son colectivos, colectivos. Por supuesto. Estoy viendo aquí, están pasando por todo el frente del edificio. Están pasando por todo el frente del edificio. Está aquí en el barrio. Está en, aquí en el. No saben qué barrio está. Los paracos necesitan es a Robocop. Mira, no, chamo, tú lo que necesitas es un mapa. Estoy aquí en el barrio. Sí, en el barrio que estoy perdido. Me perdí en un barrio. Pero nos tenemos que ir. Le recomendamos que descarguen esta aplicación y se diviertan durante todo el día. Y la noche. En la noche no se hace guarimba y tan así. No, porque estamos durmiendo. Claro, hay que descansar. La muchachita, hay que descansar y a las 6 de la mañana. No trabajar. Estudias que tienen. Mira, vale, vámonos. Sí, no tenemos. Vamos inmediatamente a este contraataque. Ya viene todo adentro. Con esta guerrilla mediática nos vamos, Puchi, como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque. Cristo te ama y Chávez también. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Doctor, doctor, Maduro. La revolución. Patria, patria.